Está llevando adelante nuevamente lo que va a ser, en este caso, la quinta marcha caminata al lago escondido. Julio, ¿qué tal? Buen día, Américo Cañulaf lo saluda desde Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo está? Está bien, muy bien, un gusto hablar con ustedes. Igualmente, bueno, coméntenos cómo va la organización de esto que va a ser una nueva marcha hacia el lago escondido. Si esta es la quinta marcha que le dirigimos al lago escondido, la vamos a hacer por los dos caminos que definió la justicia, que son caminos públicos para acceder al lago público, que es el lago escondido. Entonces, a partir de la semana que viene, el 4, entra una columna de 30 integrantes, entre mujeres y hombres, que van a les va a llevar 3 días llegar al lago escondido, después a navegar en el lago y regresar. Ahí van con 6 kayaks para navegar el lago, incluso llegar a una isla que la van a bautizar Isla de los Patriotas. Y por otro lado, por el camino de Tacuifí va a entrar otra columna de vehículos, más o menos más de 100 compañeros, en forma pacífica. Y bueno, la idea es poner sobre, visualizar la necesidad que se cumpla el fallo de la justicia de esta habilitación de estos caminos públicos. Lo que sí quiero aclarar es que esta es una marcha pacífica, siempre hemos sido muy rigurosos con el cuidado del medio ambiente. En este momento ya hay gente de la fundación ahí en el Bolsón para tomar contacto con los vecinos. Vemos que los vecinos no tienen la correcta información porque la idea nuestra es usar ese camino, pertenece a terrenos privados, pero el camino de servidumbre, como determinó la justicia, es un camino de tránsito, así que en forma pacífica, bueno, nuestra intención es llegar a este lago que de todos los argentinos, porque no es posible que esta empresa, Lago Escondido, impida el acceso a ese lago. Nosotros las veces que fuimos hemos tenido presiones, siempre hemos entrado con un recurso de amparo de la justicia, pero así todo hemos sido también amenazados. En la marcha anterior, que fuimos, fueron 20 compañeros y compañeras por la montaña con un kayak, hubo un atentado. Ellos lo hacen figurar como que fue un rescate, pero fue un atentado. Dos lanchas de la gente de seguridad de Lewis los embistió y los arrojó al agua. Por eso esta vez vamos con 6 kayak. Hemos coordinado esto con el Ministerio de Seguridad de la Nación, que se ha tomado contacto también con el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia de Río Negro para que esto se resuelva sin incidentes. Así que bueno, nosotros ponemos todo el esfuerzo, no solo en la organización, la presencia, sino que esto se resuelva en forma pacífica. Estamos dispuestos, como lo hicimos otras veces, dialogar con los vecinos que están por donde pasa el camino de camino de servidumbre. Así que bueno, nuestra mejor predisposición, y yo creo que esto de que se cumpla la ley es positivo para todos, y además defender lo que por derecho constitucional de la nación y de la provincia es un derecho de todos los argentinos de poder acceder a un lago público. Además, quiero decir que la legislatura de la provincia de Río Negro también lo declaró de interés. Así que nosotros siempre con la ley en la mano, con la paz, con el diálogo, queremos resolver esto, tratar de ponernos de común de acuerdo y bueno, que se termine de definir este acceso, sobre todo por el lago, por el camino de Tacuifí, en forma pacífica para que podamos llegar al lago que es de todos. Sí. Como dije, bueno, en forma pacífica y cuidando el medio ambiente, que esto después se regule, pero bueno, tiene que intervenir la justicia, tiene que intervenir del gobierno de la provincia, y ahora, bueno, estamos hablando con la nación para que esto se resuelva positivamente para todos. Julio, ¿y quién debe garantizar de que esto se cumpla? Digo, que no sea un hecho año tras año. Ahora va a ser la quinta vez que ustedes van a ir y van a llegar al lago, para que no sea un hecho, digamos, excepcional llegar al lago. ¿Quién tiene, y que uno pueda ir todos los días al lago? ¿Quién tiene que accionar? ¿Quién tiene que hacer el camino y que voy yo, va usted y va mi vecino? Bueno, yo creo que esto, allá hay un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Río Negro. Nosotros cuando entramos en una de las marchas, ahí la justicia nombró a la jueza Erika Fontela para que tome manos en el asunto. Se avanzó en formar una comisión entre las partes, los representantes de la empresa Lago Escondido, nuestra fundación, vecinos del Bolsón, y bueno, esta gente, Lago Escondido, la recusó, la sacaron. Entonces siempre volvemos a Foja Cero, y bueno, esto es una decisión política, tanto de la justicia, nosotros otra vez vamos a presentar recurso de amparo, y también una voluntad ahora del nuevo gobierno de la provincia, y en este marco de la nación, porque esto también compete a la nación, para resolver esto de alguna manera. Pero lo tenemos que hacer dentro de la ley y en forma pacífica. Ahora, nosotros visualizamos, acá vienen ciudadanos de todo el país, vienen de Ushuaia, vienen, incluso se han sumado bomberos voluntarios, vienen rescatistas, vienen de Río Turbio, vienen de La Quiaca, de Buenos Aires. Esto se ha transformado en una épica, porque no puede ser que espacios públicos sean apropiados por estas empresas, por más ricas y poder que tengan. Entonces, bueno, la ley tiene que ser pareja para todos. Usted habló ahí de la población del Bolsón. ¿Ahí hay algún tipo de oposición para con esto que ustedes llevan adelante? Hay una confusión de unos vecinos por donde transita el camino de Tacuifí. Ahí yo creo que hay mucha influencia también de Joe Lewis y Van Dittman, y los han bloqueado el camino, han puesto las tranqueras con cadenas, incluso han puesto alambres y alambres de púas hasta 6 metros de altura para que no pasemos caminando por arriba de las tranqueras. Bueno, nosotros ahora la idea es dialogar con ellos. Nosotros en otras oportunidades que hemos pasado hemos tenido buena relación, no afectamos la propiedad privada, ¿viste? Cada uno defiende a sus derechos. Nosotros lo que planteamos es el libre tránsito por un camino, que son caminos privados, para acceder al lago. Entonces, eso es nuestro derecho, el derecho a acceder al lago. Entonces la justicia determinó que ese es el camino, bueno, que siga determinando, pero hacemos uso de nuestros derechos. Pero bueno, por eso ahora vamos a establecer un diálogo y para que realmente se resuelva. El camino está. Hay que cruzar el río Foyel, así que en esta vez, bueno, vienen figuras nacionales, vienen sacerdotes, está el padre de Paco, vienen secretarios generales de Universidad Capital, porque una de las compañeras agredidas en la marcha anterior, que iban en el calle, que la dieron vuelta y atentaron contra la vida de ella, que era de Alto Capital, o sea, vienen de distintos lugares. Y bueno, pero puede ser que se apropien de un lago que es público de todos los argentinos. Seguro. Así que, bueno, esto hay que, en algún momento hay que ponerle el coto. Esto es una decisión política y un fallo de la justicia que hay que hacerlo cumplir. Seguramente. Julio, ¿y la intención es poder quedarse ahí a orillas del lago por algunos días? Sí, sí. Nosotros sabemos que ahí existe, a orillas del lago está el camino de Sirga, son 15 metros. La ley dice que aquellos que vamos a usar el lago y navegar tenemos derecho a transitar, que esa es una restricción de dominio, tampoco nosotros afectamos la propiedad. Si la propiedad de la empresa Lago Escondido llega hasta el lago, nosotros lo reconocemos, pero la ley dice que existe ese camino de libre de tránsito en función de usar el lago, así que hacemos ese uso de nuestro derecho. Vamos con abogados, vamos para firmar todo, periodistas, así que bueno, los que incumplen la ley es esta gente, que además es muy poderosa, hace sus presiones, y bueno, y esto, bueno, es importante, los espacios de diálogo, como estableció la jueza Erika Fontela, ellos lo sabotearon. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Bueno, ahora lo queremos poner otra vez en superficie, esta gente que está violando la ley. Entonces, bueno, nosotros ahora vienen con 300 compañeros de todo el país, ¿no? Por eso yo ahora acabo de estar en presidencia también con el secretario general de presidencia, hemos hablado con el Ministerio de Seguridad, que se puso en contacto también con el Ministerio de Seguridad de la provincia para resolver esto con el diálogo y pacíficamente. Pero que vamos a llegar al lago, vamos a llegar al lago. Seguramente. Julio, muchas gracias por esta comunicación y seguramente estaremos en contacto y siguiendo esto que van a estar realizando la semana próxima. Que tenga buen día. Gracias por atendernos. Muchas gracias. Saludos. Un abrazo. Julio César Urien es uno de los impulsores de esto que será la próxima semana, del 4 al 11 de febrero, la caminata al lago Escondido. Y bueno, lo que siempre decimos, ¿no? Obviamente acompañamos y apoyamos esta esta caminata, esta marcha que se va a realizar la semana próxima, pero entendemos que hay decisiones políticas que, como bien marcaba Julio, se tienen que dar, se tienen que tomar para que esto no sea una excepcionalidad un día o una semana al año, sino que todos los días quienes quieran ir y visitar el lago y navegar, como lo van a hacer seguramente la semana próxima, lo puedan hacer con comodidad, sin necesidad de generar todo esto que implica incluso la intervención, como decía recién Julio, del Ministerio de Seguridad de la Nación, de la provincia también, para evitar cualquier tipo de inconveniente que ya ocurrió el año pasado. De hecho, lo hemos cubierto, hemos hablado con Julio luego de que pasara aquello que pasó, donde, bueno, podría haber sido hasta incluso trágico, pero por fortuna no fue así, pero sí hubo alguna suerte de atentado, si se quiere, para quienes estaban navegando en kayak en el lago. Así que vamos a seguirlo. A partir de la semana próxima, del martes, se va a iniciar esta caminata y marcha al lago escondido.